Se sube el telón, señoras y señores. Buenas noches, Buenos Aires. Con los aplausos es hora de comenzar este show. Todas las palmas arriba, ven todo Buenos Aires. Todas las palmitas para recibir en este escenario a la más grande, a la voz que le canta el amor por segunda vez en este año, presentando todo de nuevo en vivo en el Ópera. Llega el show de La Lila. Hola, Buenos Aires. El grito de las mujeres. Arriba, comenzamos a disfrutar el mejor show vivo para todo el país. Si me vuelvas a llamar tratando de explicar que lo que vino era cierto, vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Que la besaban, caraya. No sirvió de nada el disimular. Que solo charlaban, no mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar. Ya me cansé de escuchar excusas y más mentiras. No me vuelvas a llamar, no te voy a perder. Oportunidad no te la doy, no vales la pena. Todas las palmitas bien arriba, todo Buenos Aires, Dalila en vivo. Vergüenza debes tener si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar excusas y más mentiras. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar. Otra oportunidad no te la doy, no vales la pena. Como dice, todas las palmas arriba, el comienzo de este show de Dalila. Aplausos, aplausos, aplausos. Los aplausos de todos bien, pero bien fuerte. ¿Cómo están todos? La verdad que es un placer enorme, bueno, de estar con todos ustedes aquí en esta noche. La verdad que estamos muy orgullosos de que estén todos juntos disfrutando estas canciones, ¿eh? ¿Cómo les va? ¡Hola, Buenos Aires! ¿Cómo les va? Emocionadísima, como siempre. Se me sale el corazón. Hola Romina, hola Caro, hola Ani, hola Flaca, hola a toda la gente del fan club, Sandra, no sé por dónde. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo les va? Hola, mi vida. Estamos presentando gran parte de lo que es amor y vida. Vamos a ir dando. Ay, muchísimas gracias. Me pego todos los carteles, les juro. No se crean que porque uno es artista por ahí no se pone nervioso, porque mirá, si me olvido de la letra, que me suele pasar. Ustedes hagan de cuenta que no pasó nada.